Silencio cómplice. Es la ausencia de sonido o ruido, que puede ser durante un lapso pequeño o pausa, o durante un tiempo prolongado. Silencio cómplice. Complicidad. Actitud con que se muestra que existe conocimiento por parte de dos o más personas de algo que es secreto u oculto para los demás. Silencio cómplice. Buenas tardes, Andrés Carrasco. ¿Cómo te va, Jaime? ¿Cómo muy andas? ¿Bien? Muy bien, fin de semana largo. ¿No estás enojado? Estamos bien. Yo nunca. Vos sabés que yo soy un tipo. Una vez, me acuerdo. Sos un cabrón. Me hace acordar una vez, Carlos Chacho Álvarez, Carlos, el conocido ex vicepresidente de la Nación. En un reportaje que le había dado, no sé a qué revista, había dicho: ahora tengo una concepción yoga de la política, como diciendo, ahora estoy más tranquilo, ya las cosas me rebalan. Y a los dos meses salió con la denuncia. Y se fue. El yoga no fue suficiente. Carrasco, Jaime Farghi tiene una concepción yoga de la radiofonía. Entonces, bueno, y además, a ver, tendríamos que preguntar a Luminé Cabrera, el Rojo de Avellaneda logró un triunfo, pero un buen resultado en la primera semifinal de la Copa Sudamericana. Bueno, vamos a tener a Silvia Ferreira. Que es la principal asesora de Cecilia Marchán, diputada de la Nación, dentro de un ratito. Y mientras tanto, mientras se acerca Silvia, descubriste un silencio cómplice. Sí. Vos que lees La Nación, cosa que yo no. Sí. No, pero vamos a situar el contexto. En esta semana hubo la noticia tal vez económica más importante de la semana en el país fue que el Club de París aceptó la propuesta argentina de renegociar la deuda que tiene el país con el Club de París. Sin la intervención del Fondo Monetario Internacional, cosa que explícitamente por todo el gobierno nacional. Sí, así se anunció. De hecho, para quienes no siguen, digamos, de cerca la cuestión de la deuda, de la renegociación de la deuda argentina, la deuda que Argentina tiene con el Club de París, que son aproximadamente 6.700 millones de dólares, es la última deuda que está en default. Es decir, el default que se había declarado a principios del año 2002 se fue reestructurando con los bonistas. Al Fondo Monetario Internacional se le pagó anticipadamente. Hubo una primera reestructuración con los tenedores de bonos en el año 2005, hubo una segunda reestructuración con lo que había quedado el año pasado, y prácticamente la última parte de la deuda en default que le quedaba al país. Cerca de 7 mil millones, ¿no? Sí, 6.700, con el Club de París. El Club de París, para aquellos que a lo mejor no están al tanto, el Club de París es un conjunto de gobiernos. Es decir, no son bancos privados, ni son tenedores individuales que juegan en la bolsa, no. El Club de París son gobiernos, y por lo tanto están los gobiernos en sí mismos como instituciones financieras públicas de los gobiernos Europa, Estados Unidos y Japón. Mitad de la deuda es de Japón y Alemania. Sí, la parte más importante. La mitad de los 7 mil millones y pico. Exactamente. Bueno, lo importante es que después de años en los cuales, el mundo financiero, por llamarlo de alguna manera, le reclamaba a la Argentina, porque siempre el país, con esta política de desendeudamiento que el gobierno viene anunciando y viene ejecutando, uno de los objetivos que se propuso es, por un lado, no tener condicionamientos de terceros países o de instituciones como el Fondo Monetario Internacional motivados por el hecho de tener deuda con estas instituciones. Por eso se canceló anticipadamente la deuda con el fondo, y por otro lado, acceder a los mercados de crédito voluntarios, ¿no es cierto? Que son que obviamente Argentina no puede acceder en la medida en que tenga deuda vieja pendiente de pago, digamos, y vencida. Sí, no, y además que eso, esa deuda impide, digamos, trae una serie de problemas con los seguros de importación y de exportación, etcétera, etcétera. Por lo tanto, digamos, el poder, en el discurso oficial, por lo menos, digamos, el poder cerrar un capítulo como es el default, implicaría volver a poner a la Argentina dentro del mundo financiero, ¿no es cierto? Lo cual es un valor que, paradójico, ¿no es cierto? Porque, digamos, por un lado, este gobierno ha hecho gala de que nosotros somos independientes y somos Latinoamérica y vivimos con lo nuestro y demás. Por lo tanto, no debería ser un valor tan importante volver al mundo financiero. Sin embargo, según cómo se lo presente, resulta que sí lo es y es bueno. Bueno, eso es parte, Jaime, lo hemos hablado muchas veces, es parte de es la parte buena de pertenecer al club. Sí. Al club de los ganadores, ¿no? De los supuestamente ganadores, ¿no? Bueno, lo cual nos lleva, parafraseando a algún viejo líder revolucionario, de pertenecer para qué. Pertenecer para, ¿no es cierto? Qué. Entonces, A ver, ¿qué diría Jaureche, no? Tanto que ayer, porque sí, ayer a la nueva Universidad de Florencio Varela le pusieron Arturo Jaureche, nuestro amigo Ernesto Villanueva, su rector, y se hizo mucho hincapié acerca de la Soncera, Manual de Sonceras Argentina. Digo, ¿qué diría Jaureche de esto de pertenecer, ¿no? En el siglo XXI? Exactamente. Jaime, bueno, seguí. Disculpe. Pertenecer, es decir, digamos, primero hay que decir las cosas tal como son. Se inicia un proceso de renegociación de la deuda con el Club de París. Que no se sabe exactamente cuándo son los números finales, tampoco. En principio, el Club de París habría aceptado, digo habría por una cosa que voy a decir ahora dentro de un ratito, habría aceptado la propuesta argentina de renegociar la deuda sin la intervención del Fondo Monetario Internacional, que actúa como una especie de auditor de cuentas y demás, y que Argentina, en el discurso oficial, no quería para nada que el Fondo Monetario Internacional participara de esta negociación. Por lo tanto, esto estuvo trabado durante años y ahora aparentemente se destrabó porque el Club de París dijo, bueno, sí, esta vez lo hacemos sin el Fondo Monetario Internacional. Y que ayer, yo leí esta mañana, que ayer Hillary Clinton, que el gobierno norteamericano avaló, digamos, ¿no? Sí. Dijo, está bien que se resuelva sin el Fondo Monetario. Sin el Fondo Monetario. Bien. Bueno, parece que hay un silencio cómplice de todas las partes en esto, es decir, tanto de el Club de París como institución, los gobiernos que forman parte, la Argentina como país deudor y el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque el viernes fue publicado en La Nación, un diario que yo ya sé que vos no lees. No, no leo. Pero que algunos nos tomamos nuestro tiempo y hacemos gárgaras a la mañana. Bueno, vos podés tener mejor estómago que yo, Jaime, está bien. Bueno. Yo leo otras cosas que también me hacen mal, no te da problema. El diario La Nación. Hoy me dijiste, ese diario yo tampoco lo leo, así que me lo tengo que leer yo, dale. En su edición del viernes publicó que dos ministros del Poder Ejecutivo Nacional, a saber, Héctor Timerman, ministro de Relaciones Exteriores, y Amado Boudou, ministro de Economía, estuvieron la semana pasada en el Fondo Monetario Internacional, reunidos varias veces con sus principales, funcionarios, entre ellos el titular del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, que es el chileno Nicolás Eizaguirre. Es decir, el tipo que si el Fondo Monetario Internacional estuviera auditando las cuentas, revisando, es decir, digamos, el tipo al que se quería evitar, el jefe de los auditores del fondo, el tipo que va y dice, estas son las condiciones y si no, no hay plata, y qué sé yo, es Nicolás Eizaguirre, el tipo con el que estuvieron hablando Héctor Timerman y Amado Boudou. El gobierno no reconoce que hay una negociación con el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional tampoco, pero sí reconoce que hubo reuniones. Yo, en lo personal, no creo que se desplace el ministro de Relaciones Exteriores de un país y el ministro de Economía de un país al Fondo Monetario Internacional y hable con estos señores para preguntarle cómo está su familia. No, no creo que sea un baile de disfraces. No. El asunto sería que el gobierno, si esto no hubiera tenido nada que ver, que el gobierno y el fondo lo desmientan, ¿no es cierto? Cosa que hasta ahora no ha sucedido. Que yo sepa. Digo yo, esto es preocupante, porque como vos bien decís, configura un silencio cómplice. Y este silencio cómplice es un poco lo que hablábamos la vez pasada, ¿no? ¿Para qué queremos salir de una deuda? Y los principales interesados en que salgamos de esa deuda y paguemos todos los 7.000 o lo que haya que pagar, millones de dólares, y son el que lo promovió fue Alemania, uno de los principales deudores, pero acreedores. No solamente acreedores, no solamente por la plata que le deben, sino porque eso habilita a las empresas alemanas y a las otras empresas de los otros países acreedores a tomar mejores para venderle condiciones a la Argentina, exactamente. Es Zayatera, ¿no? Que era Zayate, que decía Zayate es página 12. Decía que sí, que ellos están interesados, decía el otro día, porque bueno, están buscando mercados en un momento de crisis, ¿no? Los europeos están buscando mercados, los japoneses están buscando mercados y destrabar todas esas condiciones económicas facilita el intercambio. O sea que vamos a tener más importaciones europeas y japonesas. Para eso sirve. Para eso sirve. Cuídate de los que solo ven desórdenes, Cuídate de los que solo ven desorden en el ruido y paz en el silencio. Otto von Bismarck. Bueno, escuchábamos, ¿qué tema tenía ese que no te gustó, Dani? Escuchábamos el tema Moon River, una versión muy particular de Ligia Piro. Qué malo que es. Muy particular, ¿por qué? Hubiera preferido a Diana Krall, ¿no? Es una versión, eso lo he escuchado, no me atribuyas a mí tus propias preferencias. Bueno, le recordamos a la audiencia que tenemos una dirección de correo electrónico, silencio. O Rod Stewart. Palabras mayores. Bueno, nuestra dirección de correo electrónico, silenciocomplice.radio@gmail.com, para todos aquellos que quieran mandarnos un mail y decirnos que estamos un poco desestructurados, o tenemos que concentrarnos un poco. ¿Por qué? Bueno, estamos, ya está con nosotros Silvia Ferreira, asesora de la diputada Cecilia Merchán, del bloque Libres del Sur, que forma parte del Interbloque Proyecto Sur. Muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por invitar. No pudo estar Cecilia, ya generalmente los fines de semana se va para Córdoba, pero desde ya... Bueno, te agradecemos Silvia, siempre es un gusto charlar con ustedes. ¿Por qué no nos contás un poquito? Sabemos que Cecilia Largado y hemos sido parte de alguna manera, alguno de nosotros, de esa presentación, ¿no es cierto?, en su momento. Más, casi hay una gresca y esas cosas. Bueno, ¿por qué no nos contás un poquito que aparentemente empezó la discusión? Claro, del proyecto este de... ¿En dónde? En la Cámara de Diputados, en la Comisión de Recursos Naturales, que es la cabecera de... O sea que ya está instalado ya está. Empezó el trámite, digamos. Contanos en qué consiste el proyecto brevemente, porque no lo tengo acá, aunque lo leí porque me lo mandaste antes de ayer o algo así, y después cómo fue la discusión, que eso es más interesante. Después de la audiencia pública que se hizo ahí en el Congreso, donde se presentó la propuesta inicial que planteaba prohibir la fumigación aérea y restringir la aplicación terrestre de cualquier perímetro de los principales centros urbanos del país, empezó una discusión en la reunión de asesores de la Comisión de Recursos Naturales. Ahí participamos en debates que estuvieron un mes y medio más o menos, que fue muy rico, digamos, realmente el debate entre los asesores de los distintos diputados nos sirvió para poder plantear abiertamente el tema, o sea, para plantear la gravedad, un desconocimiento muy grande con respecto a las cuestiones que hacen el mundo agropecuario, digamos, por parte de la Comisión de Recursos Naturales. En este caso es la comisión de cabecera, o sea, hasta que no pase esta comisión no le dan giro a las otras dos comisiones de Agricultura y de Legislación Penal. El proyecto plantea... Ah, pasa por penal también. Claro, porque la pena porque es vaya preso. Hay penalidades, claro. Usted fumiga más allá de donde se plantea y va preso, digamos. Claro, hay modificación del código penal, digamos, ¿no? Se le agrega. En realidad nosotros para hacer el proyecto nos basamos con la ley de residuos peligrosos. Ah, claro. Tiene una sanción penal. Está bien. Decimos estos productos que se aplican son peligrosos para la salud. O sea que se le aplica la legislación. Claro, entonces hicimos una norma muy parecida al artículo 55 de la ley de residuos peligrosos y la aplicamos para este caso a las fumigaciones aéreas. En la reunión de comisión de asesores se fue modificando el proyecto original, porque en general teníamos mayor aceptación si planteábamos el debate más de fondo. Nosotros, yendo con la prohibición completa de toda la fumigación aérea, estábamos 4 o 5 horas discutiendo con cada uno si era posible o no prohibir una actividad. Entonces nosotros dijimos, bueno, tomamos una ley que salió recientemente en Chile, en donde se regula la fumigación aérea, y vimos que en esa ley, la chilena, tenía un bien bastante más claro sobre el bien a preservar. En Chile se plantea proteger las fuentes de agua y cualquier lugar en donde se realice actividad humana. La ley anterior solamente eran los perímetros de las poblaciones. En cambio, ejemplo, los hospitales, las escuelas rurales no quedaban contempladas porque no era una comuna o un municipio. Entonces ampliamos un poco más el proyecto, definimos mejor claramente cuál es lo que queremos preservar y definimos establecer una franja de seguridad en todos los lugares donde haya vida humana y agua. Entonces, que eran las dos fuentes más valiosas que urgentemente tenemos que preservar. Uh-huh. Y se modificó el proyecto. Entonces, en este caso, el dictamen, digamos, que se consensuó incluso entre todos los asesores, hubo un acuerdo de los distintos bloques que participan entre los asesores para hacer un dictamen que modifica el proyecto original, pero que define más de cerca, más de lleno, cuál es el bien a preservar, ¿no es cierto? Una pregunta, Silvia. ¿Qué dijo el Frente para la Victoria? Es que el Frente para la Victoria no viene participando de la Comisión de Ambiente. Ah, bueno, está bien, se terminó. O sea, claro. ¿Vos querías preguntar algo? No, yo quería preguntar, digamos, ¿qué bloques participan, claro, cómo juegan y qué organizaciones sociales también están participando? Claro. En ese caso, por ejemplo, en el caso de los bloques que participan ahora de la Comisión de Recursos Naturales, es fundamentalmente la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica, una persona de Roy Cortina del Socialismo, y hay un par de diputados del Frente para la Victoria que participan. Pero sueltos. De los 37 miembros que tiene esa comisión, están participando alrededor de 11, 12 diputados, de los cuales la mayoría son radicales y de la Coalición Cívica. Esa es la composición. Organizaciones sociales, a menos que los invitemos, claro, no tienen participación. Por eso se hizo una audiencia pública, digamos, pero en general la comisión recién ahora también está un poco tomando esta práctica de invitar gente para poder plantear sus problemas. Pero en este caso, como ya hubo una audiencia, tenía. Ahora, Silvia, ¿cómo les cayó? No sé si habrá sido antes o después, pero la movida esta de la Defensoría del Pueblo. Nosotros, cuando nos enteramos la medida que estaba haciendo Claudio, inmediatamente le hablamos a Claudio, le dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer desde acá para respaldar esta medida? Nos parece que así una de las medidas más urgentes es la prohibición de la, o sea, que se detenga la aplicación de plaguicidas sobre la población. Y la otra medida es la recategorización. Sin eso, hasta no ustedes tener una ley. Ustedes también lo piden. Claro. Entonces le dijimos, mira, nosotros justo estábamos presentando un proyecto para recategorizar. Inclusive, aparte que toma la base que se solicitaba en el petitorio que planteaba Claudio, la diferencia es que incorpora el Ministerio de Salud en la definición de la categorización, porque nos parecía importante que también se contemplara la gente que está participando desde el punto de vista de la salud, ¿vos no sabés solamente que, de cultura? Que expediente. Expliquemos un poquito a la audiencia, sí, porque nosotros estamos no, en no, tema. Yo, estamos sí, hablando de la categorización de las sustancias. Sí, sí, las sustancias químicas. ¿Sabés que? Y estamos hablando de una recomendación al Ministerio de Agricultura que sacó el 12 de noviembre el defensor de la Nación, defensor del pueblo de la Nación, que le recomienda al Ministerio cuatro, que en todo caso después lo vemos, son cuatro recomendaciones. Ahora, vos sabés que este asunto de la clasificación de agroquímicos, cuando esto se da, cabría preguntar si tomaron los agroquímicos como todo o tomaron los agroquímicos con sus aditivos, si los tomaron como se venden al mercado o tomaron los principios activos, porque en realidad lo que pide el defensor, vos no leíste es casi textual lo que pide Claudio, menos el tercer porque lo que pide, lo que el defensor toma de la petición es que mientras no se sepa se ponga en zona roja. Lo cual es durísimo, digamos, porque si no se sabe el grado de toxicidad, que hay que determinar, se pone en zona roja. Uh-huh. Si la recomendación es tomada, es un problema. Se aplica el principio precautorio. Sí, claro. Digamos, en lugar de ser al revés, que si no está demostrado que sea tóxico y malo, se use todo lo contrario. Mientras que no esté demostrado que sea inocuo. Y todo lo que se está usando entra en rojo hasta tanto se demuestre lo contrario, digamos, ¿no? Te imaginas el efecto. A nosotros por lo menos nos llamó mucho la atención porque no conocíamos, sabíamos que gente de la Defensoría del Pueblo de la Nación había estado participando del encuentro. Claudio tuvo ahí una importante actividad, digamos, juntar las firmas, pero también es cierto que la Defensoría se movió adentro algunos muy segmentos. Fuerte, muy claro, fuerte, muy fuerte. Que está bueno para el Congreso, porque por ejemplo, nosotros ahora que está presentado este proyecto, Lo primero que vamos a hacer cuando empiece el año periodo legislativo el año que viene es solicitar una audiencia desde la Defensoría también del Pueblo de la Nación para convocar a todos los involucrados. La Defensoría, cuando hace estos expedientes, vos lo conocés bien, la Defensoría, el Defensor, hacen pedido de informes a todas las reparticiones, ¿no? Unas carpetanas así llenas. Y hay uno que me llamó la atención, porque yo lo miré un poquito ahí, que el Ministerio de Salud dice no tener ningún otro dato acerca de la peligrosidad de estas sustancias que se usan en el campo continuamente. Estamos hablando de los 250 millones de litros de agroquímicos que se usan en la agricultura de soja, fundamentalmente en este momento, y a otras agriculturas y otros cultivos. No tiene ninguna otra información que la que proveen las empresas. Claro. Así lo dice el informe que contesta a la Defensoría, el Ministerio de Salud, dice, nosotros nos manejamos, no tenemos otra cosa para... Mire, nosotros fuimos hace un año y medio, se hizo una jornada de una red que es la RAPAL a nivel internacional, se hizo acá en Buenos Aires y se convocó a la gente de la comisión que funciona ahí en el Ministerio de Salud. Está a cargo del Hospital Posadas, del área que comanda todo esto. Nos dijo que tienen un hospital para todo el país. Sí, para claro. Los laboratorios, para todo. Bueno, no tenemos que ir. Ahora seguimos. Ahora seguimos con Silvia. La verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio. Marco Tulio Cicerón,